Muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer en primer lugar a las compañeras del colectivo Abrazadas y Autónomas y la apertura también de esta institución de IP Chile de abrir este espacio a la comunidad estudiantil y a la comunidad social, civil en general, para abordar un tema tan importante y que precisamente hoy nos tiene tan atentas y atentos respecto de lo que va a ser esta discusión, que esperamos sea una discusión amplia, abierta, que nos represente a todas, a todos, y no estrecha, como ha venido siendo en muchas oportunidades, como decía Marcela, la directora de CERNAM, hace una discusión que se ha dado en el Parlamento, en donde los parlamentarios, nuestros representantes, no han querido abrir la discusión en torno al tema. Esperamos que esta premura que ha puesto la presidenta Bachelet sobre este proyecto de ley que esperamos envíe pronto, haga también que esa discusión se amplíe, ¿ya? Y que represente también el sentir de las miles de mujeres, del movimiento social de mujeres y feministas que hemos estado discutiendo este tema por muchos, muchos, muchos años. Mi presentación, como les decía Felipe, tiene que ver con el aporte que han hecho las colectivas de mujeres feministas y el movimiento de mujeres en general para mantener de alguna manera en la palestra pública el tema en relación al aborto. Yo voy a acompañar mi presentación de una selección de fotos, de imágenes. Hay varias fotos que son que yo agarré de las redes sociales y que representan un poco algunas manifestaciones que se han hecho sobre todo en el último tiempo, en los últimos años, en relación al tema del aborto, algunas estrategias que se han levantado en relación al tema del aborto y que podemos discutir hacia el final de la presentación al momento de la pregunta. Voy a leer y voy a interrumpirme yo misma en la lectura. Hablar de aborto urge hoy en Chile. No es posible que sobre el aborto persista el grado de silencio y violencia que por años ha atormentado a miles de mujeres en este territorio. ¿Cuántos casos más, como el de la joven que se encuentra en riesgo vital por un aborto clandestino en La Reina, en la comuna de La Reina en Santiago, se requieren para encender las alertas? ¿Cuántos casos más de embarazos infantiles, niñas violadas por hombres de su familia, que quedan impunes en muchos casos, tendremos que seguir callando? Hablar de aborto es hablar de la salud de las mujeres, es hablar de justicia social, es hablar de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, es hablar de la esquiva autonomía de las mujeres en un sistema patriarcal. Aborto es una palabra que concierne a las mujeres, es una palabra que debe volver a las mujeres, porque alude a nuestros cuerpos. Los cuerpos de las mujeres siempre han sido territorios en disputas, botines de guerra y monedas de intercambio, más aún en sociedades tan conservadoras como la chilena, en donde el aborto ha sido un territorio de interés para muchos, digamos, para muchas instancias, pero en donde precisamente la voz de las mujeres no es válida, no es escuchada, no es oída. Parece que su cuerpo no les perteneciera y que necesariamente los temas de las mujeres deban ser resueltos por otros. Yo aquí quería agarrar un poquito las palabras de la directora de CERNAM, de Marcela, cuando ella plantea que el aborto es un tema valórico. Yo creo que ese es precisamente la discusión que tenemos que dar. El aborto no es un tema valórico, el aborto es un tema de salud, es un tema de derechos humanos. Y ese es el tema, esa es la discusión que tenemos que tener. O sea, aquí no se está cuestionando, no se está obligando a nadie a que en la medida en que se pueda legislar, digamos, y acceder y contar con acceso al aborto, no se está obligando a nadie a que lo haga. O sea, es una decisión subjetiva, personal, y es un terreno que les pertenece a las mujeres, a la que tiene que tomar la decisión de si es el momento para un embarazo o no es el momento para un embarazo, y a la sociedad en su conjunto le cabe el tema de asegurar el acceso a este derecho en las mejores condiciones posibles, porque hoy día en Chile las mujeres acceden a abortos, pero acceden a abortos en condiciones de clandestinidad y de desigualdad. O sea, solo las que tienen dinero para hacerlo en lugares seguros lo pueden hacer en condiciones dignas, las que no, no. Bueno, y aquí aparece una pregunta que yo tomé de un texto, que ha discutido antes de esto y que dice: ¿qué desconfianza en lo femenino obliga al poder masculino a atribuirse la palabra sobre un acontecimiento que, además de pertenecer al ámbito de lo privado, ocurre en el cuerpo de las mujeres? Y esa pregunta yo la tomé de un texto que trabajó una mujer que es feminista, que ha hecho mucha crítica, que es Raquel Olea. Este texto fue hecho en el año 2004. Vuelvo a plantear, hay que devolverle la palabra aborto a las mujeres. La prohibición absoluta y la penalización del aborto son un atentado contra los derechos de las mujeres, contra los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Es una cuestión de salud pública, en donde el rol del Estado es garantizar este derecho, sin exclusión de clase, de raza, de edad e identidad de género. Y aquí la sociedad necesita abrirse a este diálogo. Yo insisto en que han sido las feministas, y muchas veces las lesbianas feministas, las que en Chile han sostenido la exigencia de la restitución del aborto luego de su derogación en el año 1989, hacia el final de la dictadura militar. Como se ha dicho, y sobre todo el último tiempo también, si ustedes han estado siguiendo esta noticia, han salido varias publicaciones en relación a la derogación de este artículo que estaba contenido dentro del Código Sanitario, ¿no? El artículo fue derogado por la Junta Militar hacia finales del año 89 y puso fin a esta opción que existía en Chile del aborto terapéutico. Así todo, con la existencia de este piso, digamos, la decisión del aborto no estaba en manos de las mujeres. Aquí era necesario que la opinión documentada de dos médicos cirujanos, al menos, que autorizaran, digamos, esta práctica. Pero así todo, el aborto hasta ese año no era perseguido ni sentenciado como lo es hoy día. Yo planteo que ciertamente esta disposición no garantizaba, la disposición que aparecía en el Código Sanitario hasta el año 89, no garantizaba a todas las mujeres el ejercicio de este derecho. Conozco casos cercanos de mujeres que durante la dictadura y antes sufrieron la violencia y la falta de ética de personas que integraban equipos médicos, equipos de salud en hospitales, y que eran maltratadas por el solo hecho de presentar síntomas de aborto. O maltrato durante el embarazo, como sangrado, o algún desprendimiento. Ya esos casos, en muchos lugares, y a muchas mujeres les tocó vivir así, eran tratados como abortos, como prácticas de aborto, y por lo tanto había ahí como una impronta moral, por así decirlo, de algunas personas en cuestionar la situación en la que se encontraban esas mujeres, cosa que hoy día sigue ocurriendo y que en muchos casos ocurre de manera más brutal. No estoy diciendo que en todos los centros de salud esto ocurra, porque en algunos centros de salud hay gente que procede éticamente ante estos casos, pero en otros lugares no, y he conocido casos cercanos de mujeres que han visto sus derechos humanos altamente vulnerados al ser denunciadas por el equipo médico, al ser interrogadas en el hospital por la policía por presuntos abortos. Y eso es lo grave, porque lejos de la condena social que ciertos sectores hacen hoy del aborto, siendo el principal oponente de la Iglesia, ha existido en Chile una oposición sistemática contra la autonomía de las mujeres y de sus cuerpos. En tiempos donde el aborto vuelve a reflotar y a estar en lo público, con el anuncio de Bachelet en su discurso del 21 de mayo, anuncio que, por cierto, está desvinculado, yo diría desvinculado de las reflexiones que se han ido dando y de las demandas que se han ido levantando por el movimiento social de mujeres y feministas, sobre todo frente al tema de la dictadura moral imperante. O sea, yo creo que el gran cambio la gran discusión tiene que ser dada en esos términos. O sea, hoy día nosotras necesitamos recuperar el piso del aborto terapéutico, sí. Y que eso ocurra pronto es importante, y que ojalá ocurra ya. Pero también hay que llevar la discusión más allá también. Y aquí hago una crítica también, o una autocrítica, a los propios movimientos sociales y a los movimientos progresistas y de izquierda, que muchas veces también caen en esa sentencia moral, digamos, frente a la autonomía de las mujeres en relación a su cuerpo. Y aquí yo quiero proponer algunas preguntas también para que podamos conversar. Quiero que pongan atención en algunas de las consignas que aparecen en esas fotos, porque yo quiero que reflexionemos en relación a qué reflejan esas consignas. ¿Hacia qué exigencias y deseos nos llevan? Y entonces, ¿de qué hablamos hoy día cuando hablamos de aborto en Chile? Yo, con otras compañeras, hablamos de aborto libre, seguro y gratuito. Esa es nuestra demanda. Y ahora me quiero meter volver al terreno de las palabras y de las palabras usurpadas o violadas, y quiero volver al minuto en donde esto que había de aborto terapéutico hasta el año 89 fue derogado por la Junta Militar. Entonces aquí se reemplazó, digamos, o sea, no se reemplazó, sino que se derogó un código que estaba dentro del código sanitario. Y se supone que hay una discusión ahí respecto de cuál era el mandato detrás de esta derogación. Hay una fecha que es que el 15 de septiembre del año 89, precisamente esta derogación se hizo carne y consagra el deseo de un sector de político en Chile, de la derecha chilena. Y detrás de eso está también la crítica del intelectual tras la constitución que hoy día todavía rige en Chile, que ustedes bien lo conocen, Jaime Guzmán, quien desde el inicio, y apegado a sus ideales religiosos y políticos y a su profunda misoginia, quería obligar por ley a las mujeres a, cito comillas, siempre tener el hijo, en toda circunstancia, como parte de la cruz que Dios pueda colocar al ser humano. La madre debe tener al hijo, aunque éste salga anormal, aunque no lo haya deseado, aunque sea producto de una violación, o aunque de tenerlo derive su muerte. Esa es la sentencia que yo siento que hoy día sigue defendiendo un cierto sector de la derecha chilena. Y no es raro, por ejemplo, escuchar al rector de la Universidad Católica hace pocos días decir que él está en contra de esta propuesta de la presidenta de legislar y de devolver, digamos, esta ley en relación al aborto terapéutico, y que él se siente en la libertad absoluta de exigir que en las clínicas de la Universidad Católica no se practique el aborto, aunque este sea legal. El odio y la violencia que hay detrás de la obligatoriedad de la maternidad ha hecho que las feministas mantengamos en alto los lienzos y las consignas en la calle. Y bueno, y ahí contarles que algunas de esas fotos obedecen a algunos hitos ocurridos hace pocos años, diría yo, en los últimos años, que han hecho levantar algunas estrategias políticas de resistencia para mantener este tema del aborto otorgar alguna información en materia de aborto. En el año 2009 surgió una iniciativa bien importante, que es una iniciativa que lideró un colectivo de Concepción, que se llama las feministas del Biobío, perdón. Este colectivo generó un espacio para compartir información respecto al uso del misoprostol. Y desde esa fecha en adelante ellas contaron con un número telefónico que atiende consultas de mujeres que tienen dudas respecto al uso de la pastilla, ¿no? Esta estrategia es una estrategia de información que alude al derecho de información y entrega información que ha sido compartida a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud, que valida el uso del misoprostol para los casos de aborto hasta las 12 semanas de gestación. Han habido también otras acciones que de alguna manera dialogan, digamos, con un tono más irónico. Una de ellas es, por ejemplo, la campaña Dona por un aborto ilegal, que lanzó en el año 2010 la Coordinadora Universitaria de Disidencia Sexual, y que también llamaba a generar conciencia y conciencia crítica, diría yo, porque aquí no se trataba de financiar aborto, sino más bien de instalar el tema en la palestra pública en relación al tema de la situación del aborto como un tema de justicia social también. O sea, quienes acceden hoy día a aborto en Chile, no es que en Chile no se hagan aborto, en Chile sí se hacen aborto, pero quienes acceden hoy día a abortos son las personas, las mujeres, que cuentan con recursos para hacerlo. Y las que no, no les queda más que tratar de conseguir misoprostol en el mercado negro o hacer algún intento de aborto que puede tener graves consecuencias hacia la propia salud. Otro tema interesante también en relación al tema del aborto fue que en el Encuentro Nacional Feminista, en el último Encuentro Nacional Feminista en el año 2012 en Valparaíso, en asamblea decidimos que uno de los temas puntas de lanza para el feminismo en Chile iba a ser el tema del aborto y el trabajo en relación al aborto. Entonces, diría yo que las feministas y los colectivos feministas nos hemos mantenido en ese diálogo, en esa conversación. Yo lo que traje aquí y lo que traigo aquí también son voces de distintas organizaciones y articulaciones que han estado pensando en torno al tema del aborto. Bueno, y finalmente hay otro tema que a mí también me parece resaltable y que fue una marcha que se produjo el 25 de julio del año pasado, que también tenía como consigna exigir el aborto en pleno hacia el final del gobierno de derecha de Sebastián Piñera, donde el tema no era tema, sino más bien lo que se hizo durante el gobierno de Piñera fue precisamente reafirmar la idea de familia tradicional, y ahí también, bueno, lo podemos conversar con la directora del CERNAM, instancias como el CERNAM también se vieron afectadas, digamos, en términos presupuestarios y de políticas públicas en relación a ese mandato. Pero lo que ocurrió ese 25 de julio fue que se hizo una marcha a propósito del tema de la exigencia de la despenalización del aborto, y esa marcha resultó una toma espontánea de la Catedral de Santiago, que fue un tema también bastante bullado, porque generó también varias reacciones, ¿no? Y esa toma fue, por así decirlo, como un hito en su minuto a propósito de denunciar que también la Iglesia Católica ha sido uno de los principales oponentes frente a este tema de avanzar un poco en la discusión y en el debate en torno al tema de la aborto. Yo creo, y como para ir cerrando y abriendo esta discusión a las preguntas que puedan surgir de este espacio, que hoy día el aborto, o el no hablar de aborto, o el no querer legislar de aborto, para mí hoy día es un síntoma de cómo se manifiestan también en el país las caras más oscuras, diría yo, de este modelo de sistema capitalista patriarcal. Una, el conservadurismo. Dos, el poder de la Iglesia Católica. Y tres, el Estado también. Y de cómo el Estado ha sido un garante y un cautelador de los intereses de cierto sector de la población. Y no como debería ser, como el mandato debería indicarlo, de situarse también desde las discusiones que le interesan a la población, no desde las discusiones que están emergiendo como tema de salud, como tema de derechos humanos. Hoy en Chile mueren mujeres por aborto. Y ese, bueno, yo lo dejaré aquí y yo diría, muchas gracias.